las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo para todos, bienvenidos a una nueva edición de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente Manuela Castellani. Hola, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Aquí más o menos nomás. Y ya te veo por la voz. Sí, no, quiero pedirle disculpas a todo el público que me está escuchando ahora porque estoy un poco agripada, entonces mi voz no es la mejor. No importa, lo que vale es mi intención. Un poquito gangosa. No importa, lo que vale es mi intención, Manuela. Sí, con mucha pila aquí para el programa. Bueno, les queremos saludar a la producción. Ah, Laura Resquiña, Guillermo Tomo Yose, Florencia Pervos y nuestro operador Martín Ferrari. Ahí está, muy bien. Saludos para todos. Sí, aparte queremos agradecerles a la gente que nos auspicia del restaurante Buenos Vientos, ubicado en Mario Bravo 1230 en el barrio de Palermo, un lindo restaurante para comer bien. Y a Libros Ref, que tiene primeras ediciones, ediciones antiguas, podés comunicarte con él en www.librosref.com. Así es, y bueno, ¿cuál es la trivia de hoy? La trivia es súper fácil y está relacionado con el tema que vamos a tratar de aquí a poquito. Nos tenés que nombrar dos comidas típicas argentinas. ¿Y qué te parece? ¿Que la gente va a responder fácil eso? Muy fácil. Acá panza, ya saben. Por la panza todos saben. Bueno, para eso tenés que llamar al 4912-6666 y 4911-0657. También recordamos que nos pueden escuchar en vivo en www.fm955.com.ar o en www.damasdivagabundos.wordpress.com. Perfecto. También nos pueden mandar saludos, sugerencias, quejas y lo que deseen a nuestro mail, que es damasdivagabundos@gmail.com. Perfecto. Y vamos directamente de lleno al tema de la semana. Sí, es un tema que tal vez para muchos no sea tan arte, pero nosotros lo consideramos como arte, que es la gastronomía. La gastronomía, lo hemos buscado, pero primero en esta primera parte vamos a hablar un poco de cómo se tenía en cuenta antes todo el tema de la comida y cómo pasó y siglos con siglos fue evolucionando y hoy podemos decir que al menos para nosotros es arte y que hay mucha gente que trabaja con la comida haciendo arte. Así es, y aparte de eso, todo lo que se ha llegado, no solo por el paso del tiempo, sino por la globalización, las mezclas, las fusiones, etc. Claro. Bueno, te cuento, Manuelita. Dígame. Antes, estaba mal visto que uno tuviera o que disfrutara de la comida. Eso más o menos por el siglo XVI, puede ser. Claro, ¿no? Del 13 al 16, cuando la iglesia tenía, en la Edad Media, esta presión sobre, bueno, todas las costumbres de la gente, el disfrutar de la comida, entre otras cosas, era mal visto. Claro, porque vendía a ser un placer y la iglesia los placeres lo vendía como algo mundano, casi casi como un pecado. Claro, entonces ni siquiera la gente que podía, porque también recordemos que había mucha gente con muchas necesidades, la sigue habiendo, ¿no? Pero en esa época las diferencias entre las clases más pudientes eran muy notorias, no había clase media, bueno. Ni siquiera la gente que podía darse el lujo de tener una buena comida tampoco lo hacía, por esto mismo que estaba considerado mundano, muy bajo. Hasta que empiezan a haber unas ciertas condiciones para que esto cambie. Sí, y aparte les cuento que antes ni siquiera había una habitación para lo que sería, lo que hoy día llamaríamos como el comedor. No había una habitación así, ni siquiera en los palacios de esa época. O sea, imagínate, Europa, siglo XVI, tremendos palacios enormes. Y no había una habitación para comer, sino que, por ejemplo, la aristocracia comía en, qué sé yo, en el estudio, en la sala de estar, eso. No existía el comedor, así como, no sé, lugar donde se comía netamente. Lo único que sí existía era la cocina, donde se preparaban los alimentos, y las clases más altas comían en lo que eran estudios, en donde había unas mesas desplegadas. Ni siquiera la mesa, como la conocemos, como esta mesa que estamos viendo ahora, ni siquiera esta mesa existía. Había una especie de mesitas desplegables que se sacaban y se ponían de acuerdo en el momento en que se comía. Sí, y aparte, por ejemplo, en cambio, la clase baja, como tenían obviamente casas chiquitas, poco espacio, comían directamente o en la habitación o lo que sería la cocina. O en la cocina, exactamente. Bueno, primero, para todo esto que estamos hablando de la comida, tiene que nacer el comedor y, bueno, las costumbres de sentarse a comer. Porque desde el momento que vos te sentás podés disfrutar. Entonces ahí empieza a nacer todo esto del comedor. Además, había otra forma que también tuvo mucho que ver con esto en cómo se servía la comida. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Claro, porque vos, desde el momento que estás sentado, bueno, y sobre todo en la clase alta, se empiezan a utilizar un montón de utensilios, vajillas, todo ese tema. Y bueno, y una de las formas era poner toda la comida sobre la mesa, lo que sí quedaba muy bonito y hasta era impresionante, pero era incómodo, para, bueno, cortar la carne, además se te enfriaba todo. Ese método, el de poner todo sobre la mesa, era llamado servicio a la francesa, que se cambia por el que tenemos hoy, más adelante, poniendo toda la vajilla, si todos se sentaban, pero la comida se sirve en la cocina y te la traen. ¿Ese era el sistema? Este es el nuevo, es el servicio a la rusa. Está bien. Y sí, porque vendría a ser un poco incómodo, porque, por ejemplo, me imagino en esas mesas enormes, gigantes, con comida para muchísima gente, poner todo ahí, qué sé yo, un cerdo entero, y eso claro, te sacaba un espacio, ni siquiera podías comer cómodamente. Tal cual. Y bueno, y por eso se cambia este servicio que hoy también, que igual en los grandes palacios o para eventos se usa el servicio a la francesa, pero el más común, digamos, es a la rusa. Y vos decías recién esto de cómo la gente fue cambiando, y yo te pregunto, ¿no tiene que ver también con el hecho de que se conozcan otras culturas? Claro, también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de la globalización, del conocer, que ahora para nosotros en el momento en que vivimos es un poco más fácil conocer por determinadas herramientas lo que pasa en la otra parte del mundo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, con esto, el arte de la gastronomía, lo que he empezado a hacer también es fusionar tipos de comida, no sé, fusionar, qué sé yo, lo peruano con lo islámico, con así diferentes tipos de lugares, se va fusionando la comida y se va creando a través de eso, porque como decíamos, como es un arte, es porque es una creación. Claro, y sobre todo en las grandes metrópolis. Claro, y por ejemplo, en, no sé, digamos, en una ciudad como esta que tiene mucha migración y demás, qué sé yo, está comida francesa, comida italiana, últimamente tiene mucha acogida la comida peruana, también, qué sé yo, no sé, la comida, hay un montón de lugares acá que uno puede ir conociendo, está la comida árabe, por ejemplo. Y por eso, vos nombraste árabe.